Que nuestra bandera ondee con dignidad y orgullo por siempre en nuestra patria justa, libre e independiente. Prohibido olvidar que somos resistencia. Desde Tegucigalpa, Honduras, transmite RNH, la radio pública de Honduras. RNH, la casa de Honduras, la casa del pueblo. Noticias judiciales. Échame ese toro pinto, chinita, que lo quiero conocer. A ver si tiene calzones, chinita, o en aguas como mujer. Échele que le echa al toro, chinita, échele entre la gente, chinita. Es que ese torito quiere una copita de aguardiente. Échame ese toro prieto, chinita, hijo de la vaca gacha. Quiero sacarle una suerte, chinita, delante de mi muchacha. Échele que le eche al toro, chinita, échele sin cuidado, chinita. Es que ese torito quiere una copita de anisado. Chepa la vida con la panza pelada, con la música dentro y la puerta cerrada. Aña chepa la vida con la panza pelada, con la música dentro y la puerta cerrada. Pero ve, amigo, qué toro tan bravo, que con las orejas me quiere cornear. Déjemelo, amigo, que está sofocado, que de la cola al toro lo voy a agarrar. De lo que acontece en el ámbito internacional, solo por RNH, la radio pública de Honduras.